Esta mañana estaremos viendo el capítulo 11, los versículos 20 al 22. Hemos estado hablando de la fe y seguramente espero que hayamos sido desafiados en nuestra forma en la que oramos, en la que tomamos decisiones. Y hoy vamos a hablar de los caminos por los que Dios nos lleva, los planes de Dios. Dios traza un plan para cada uno de nosotros. Y no es como un molde en el que todos los caminos son iguales. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias que vivir, diferentes alegrías, diferentes dificultades. Nuestra personalidad juega obviamente una parte en todo esto. Pero el objetivo que Dios quiere es que al final lo conozcamos mejor y que a través de ese conocimiento podamos confiar en Él. Y cuando hablamos de los caminos de la vida, un cantante colombiano, un compositor colombiano que se llama Omar Geles, escribió una canción que precisamente se llama Los caminos de la vida y que parte de ella dice: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. Y no es una experiencia aislada. Sabemos que hay partes de nuestra vida en que todo va bien, en que no tenemos que tomar decisiones, en que no hay encrucijadas, pero también encontramos partes de nuestra vida en las que tenemos que tomar decisiones y a veces las opciones que tenemos parecen todas muy buenas y entonces es difícil decidir cuál es mejor, o todas muy malas o malas y entonces tampoco sabemos qué decisión tomar. Pero como cristianos hemos aprendido que la Biblia enseña que el camino de Dios es perfecto, como dice el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. Y esta mañana vamos a ver tres vidas, que fue un padre a su hijo y este hijo a su hijo, tres generaciones, Isaac, Jacob y José. Y de hecho los hijos de José van a salir también, son cuatro generaciones. Y aunque a veces el camino parecía difícil para ellos, en algunos momentos sabemos nuevamente que la vida está compuesta de alegrías y tristezas, el camino del Señor que ellos caminaron los llevó a conocerlos mejor. Fue difícil, pasaron muchos años, no fue algo instantáneo. Uno fue engañado, otros fueron tramposos y tuvieron un pasado espantoso, y otros fueron víctimas. Sin embargo, la fe, la confianza que tenían en Dios, en los planes que Él había creado desde el principio, en las promesas que Él había hecho, los ayudó para que ellos permanecieran en este camino. Porque sabían, y espero que aprendamos esto al final de este día, que pase lo que pase, cualquiera que sean las circunstancias, podemos confiar en nuestro Dios. Vamos a orar. Dios bendito, queremos andar en tus caminos. Señor, y tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Por lo tanto, nos acercamos a ella pidiéndote que tengas a bien hablarnos. Señor, que guardes las palabras que yo digo, que sean conforme a tu palabra, pero que también nos des el deseo y la voluntad de escucharla y apropiarla y entender cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, por el ejemplo de vidas que no fueron perfectas, pero que perseveraron porque ellos confiaban en ti. Señor, háblanos porque somos tu pueblo y tú como tu pueblo queremos escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, ya tienen sus hojas de trabajo y ya vieron que el primero se llama Isaac el Engañado. Y vamos a estar leyendo tres versículos, tres puntos, tres personajes. Dice: por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Y esta es una historia muy interesante. porque Isaac, igual que sus padres, no habían podido concebir, entonces ellos están orando. Y al final les concede a él y a Rebeca, su esposa, que tengan hijos. No podían concebir, no podían conseguir, y al final vienen unos mellizos, Esaú y Jacob. Y probablemente hemos escuchado esta historia muchas veces. Esaú creció siendo un niño rudo, un niño que le gustaba salir de cacería, que seguramente llegaba raspado y contando historias de lo que pasaba en sus excursiones al monte. Y esto le agradaba al papá, un hijo muy masculino, un hijo que era intrépido y que en todo esto pues traía con frecuencia comida, iba de cacería y les traía comida. Por el otro lado estaba Jacob, que era el nene de mamá. Él creció entre las faldas de su mamá, un niño más delicado, aunque eran mellizos, él era más delicado, no le gustaban estas cosas de salir y no bañarse por 2 semanas y llegar raspado. Él prefería estar sentado en casa, haciendo algunas otras cosas. No sabemos muy bien lo que hacía, simplemente sabemos que él era más delicado y era el preferido de su mamá. Entonces había esta extraña dinámica familiar. Pasaron varias cosas. Jacob, para comenzar, el nombre que le dieron cuando él nace, dice la Biblia que él venía tomado con su manita del tobillo de su hermano, ¿no? Salió en segundo lugar, no podían salir, obviamente, los dos al mismo tiempo. Y Génesis 27 nos cuenta la historia de la bendición, que sucede después de que Jacob, perdón, no dije esto, Jacob quiere decir ladrón o usurpador. No sé por qué sus papás le pusieron ese nombre, pero ese nombre lo marcó toda su vida, porque efectivamente era un usurpador. En primer lugar, arteramente le quita a su hermano la primogenitura. Es decir, el otro había nacido primero, Esaú había nacido primero, pero lo ve hambriento y aprovecha la situación, y también Esaú no valora lo que era la primogenitura. Y dice, sí, te lo cambio por un plato de lentejas. Entonces, ese fue el inicio. Quizás hubo otras circunstancias que la Biblia no nos habla, pero esta es una de las principales. Y años después, ya cuando su papá está viejo, Isaac, dice en Génesis 27, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, a su hijo favorito, el hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Esta era una tradición familiar. Y sigue siendo, ¿no? La bendición de padres a los hijos. Y entonces Esaú, como hijo obediente y aparte disfrutando de la cacería, cuando disfrutaba de la cacería, pues se va. Su mamá escuchó todo esto y no se tardó para hablarle a su hijo menor y decirle, instigarlo para que cometiera una fechoría más en su pasado. Y le dice, ¿sabes qué? Tu hermano se fue, vamos a prepararle algo a tu papá, un cabrito, y ahorita, antes de que regrese tu hermano, te hacemos pasar por él y sabemos toda la historia, ¿no? Lo disfrazó, su hermano era Esaú era muy peludo, muy velludo, y Jacob era lampiño, le ponen unas pieles para que su padre, que era ciego, no se diera cuenta de que no era su hijo, bueno, que era el otro hijo. Y dice el versículo 27 del capítulo 27, Jacob se le acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo. que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces, el hijo menor le roba la bendición a su padre, bueno, a su hermano de su padre. Inmediatamente, Jacob, aparte de ser un ladrón, va, cuando uno lee la historia de su vida, es un corredor. O sea, ve peligro y ¡puf! Desaparece. Ve que su hermano viene y que seguramente no va a estar contento con este nuevo truco, con esta nueva broma, no sé si en realidad no era broma, con este nuevo truco, este nuevo engaño de su hermano, y entonces huye para salvar su vida. Y la parte interesante es cuando llega Esaú de cazar. Llega con el animal, lo prepara y se lo lleva a su padre y le dice, aquí está papá. Y el papá dice, oye, no, pero ya te bendije. Dice, no me has bendecido. De hecho, dice la palabra que le pregunta, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo. Isaac, dice, comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, me lo comí, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar las palabras de su padre, Esaú lanzó un gran grito aterrador y lleno de amargura dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vivo vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Este es un gran drama, podemos imaginar esto. Quizás hemos sido testigos de algunos familiares o amigos cuyos padres fallecen y quedan algunas posesiones, e inmediatamente algunos empiezan a tramar cómo se las pueden quedar, y algunas relaciones quedan muy lastimadas, si no es que jamás se vuelven a hablar. Estamos hablando de algo de este tipo. Dice que de hecho quería matar a su hermano. Y tenemos que entender que Isaac se encuentra en un gran predicamento porque es su hijo favorito, su hijo con el que tiene las conversaciones de papá e hijo más fuertes. El otro es su hijo, lo quiere, pero pues no puede hablar mucho de él porque el otro hijo quizás habla de poesía, no sé de qué podía hablar, estar hablando Jacob. El deseo evidente era que Isaac quería bendecir a su hijo. Pero Isaac fue engañado. Su hijo aprovechó para quitarle, para engañarlo, aprovechó su ceguera para engañarlo y quitarle así a su hermano la bendición. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué tembló? ¿Por qué tembló Isaac y por qué se negó a darle una bendición a su hijo? A su hijo favorito. Y existen varias posibilidades. En primer lugar, el dolor y la humillación de haber sido engañado por su propio hijo. Cuando un padre sabe que su hijo lo engañó para beneficiarse del hijo, los papás no nos sentimos contentos. Y esta era una cosa muy seria. Quizás también pudo haber sido el dolor de que su hijo favorito no había recibido la bendición que tan especialmente él había preparado. Porque de hecho le dice, ve a cazar algo para que me lo prepares y entonces yo te bendiga. Entonces ya tenía la intención de bendecirlo. Seguramente como padre había buscado las palabras, había buscado qué era lo que le quería decir a su hijo. Y entonces, al final, su hijo favorito no recibe la bendición. Pero me inclino yo por una tercera opción. Y es que Isaac, en medio de este dolor, reconoció el plan divino de Dios. Porque hubo una profecía años antes, cuando todavía los niños estaban en el vientre de su madre. Como no, hace rato comenté que no podían tener hijos, y dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Seguramente eran dolores fuertísimos. Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Yo casi puedo estar seguro de que Isaac reconoció y recordó estas palabras. Fue doloroso, no era lo que él había planeado, no era lo que él había visualizado, porque él nuevamente amaba más a su hijo mayor. Pero en los planes de Dios estaba que el menor iba a ser superior. Y a través de este engaño doloroso, él entendió que Dios tenía algo diferente a lo que él había planeado. Y es interesante que él no se aferró, porque bien pudo haber dado una bendición. Vemos más adelante que hay padres que bendicen a varios de sus hijos. De hecho, lo bendice, pero la bendición que él da por Esaú no es tan fuerte, tan poderosa como la que hizo por Jacob. Podemos ver en la vida de Isaac que aunque él tenía sus planes, él reconoció que los planes de Dios eran diferentes y él renunció a sus propios planes, renunció a sus propios sueños, porque sabía que sus caminos no son tan buenos como los caminos de Dios. Y él dijo, hijo, discúlpame, ya no te puedo bendecir. Y fue un drama que destruyó la familia, literalmente. Jacob tuvo que huir, Esaú salió tras de él, ahora ya no estaba cazando para la comida de su padre, estaba cazando por venganza, pero también en los planes de Dios y la provisión de Dios no lo alcanzó. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hay de parecido entre Isaac y yo? Puede que algunos de nosotros tengamos planes o hayamos tenido planes. Seguramente antes del año pasado todos teníamos planes porque no sabíamos que venía COVID, que íbamos a tener esta pandemia. Entonces todos teníamos planes, íbamos a viajar, o íbamos a comprar, o íbamos a trabajar. Pero los planes de Dios fueron otros. Y quizás tenías algún otro tipo de planes. Y por un engaño, por algo que no recae directamente sobre ti, los planes se fueron abajo. Estás lastimado, te sientes triste, te sientes quizás utilizado, te sientes traicionado porque aquella persona o aquellas personas en las que confiabas de pronto no fueron lo que tú esperabas que fueran. Pero como hijo de Dios, como hija de Dios, igual que Isaac, puedes confiar que los planes de Dios son perfectos, que su plan es santificar tu vida y darte vida eterna, y que los planes que Él tiene para ti son mejores que los que tú habías pensado. Y cambiamos entonces a Jacob. Jacob es un cambio continuo. Jacob, como ya dije hace rato, tiene la tendencia a huir cuando hay peligro. Dice el versículo 21, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, muchos años después, bendijo a cada uno de los hijos de José, es decir, su hijo menor, uno antes del menor, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Y bueno, vamos a ver un poco de la vida de Jacob. Jacob es el usurpador. Jacob es el que roba, el que engaña. Si han visto los Avengers, es alguien así como Loki, seguramente, ¿no? Está esperando el momento nada más para hacerte alguna trampa. De hecho, dice uno de mis autores favoritos, es alguien con quien no quieres sentarse a la mesa y jugar un juego de cartas. Y pasaron muchos años, de hecho ya estamos hablando, el autor de Hebreos ya está hablando de la bendición que él da cuando ya necesita un bastón. Jacob había robado la primogenitura de su hermano, bueno, había transaccionado alevosamente, había robado alevosamente con todo dolo la bendición que le correspondía a su hermano. Pero ahora está con su tío Labán. Cuando estuvo huyendo, él llega con uno de sus tíos, un tío lejano, que se llamaba Labán. Y entonces le dan una cucharada de su propia medicina, como dice el viejo dicho. Entonces ve a la hija de su tío, y es un tío lejano, y le gusta la hija, y dice, ¿qué tengo que hacer para casarme con ella? Y le dice su tío, tienes que trabajar para mí 7 años. Y entonces, con todo gusto, dice que le parecieron poco los 7 años. Pero el tío parece que tenía los mismos rasgos genéticos que su sobrino. Los dos poseen. Y entonces cuando se va a casar después de 7 años, le entrega a otra de sus hijas y le dice, no, es que, ¿sabes qué? Es que primero se tiene que casar la más grande. Y entonces ya empieza a ver que cuando uno está del otro lado no es lo mismo. Entonces dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, otros 7 años. Y entonces se le duplican los años, 14 años. Pero estuvo tramando cosas. Jacob no se le quitaba esta parte de hacer trampa. Y de alguna forma, manipulando a las ovejas, él se va quedando, él va incrementando sus rebaños y haciéndose casi tan rico como su propio tío, hasta el momento en el que el tío lo confronta y dice, oye, ¿qué está pasando? Y entonces surge otro conflicto familiar y cuando Jacob ve el peligro, como siempre, huye. Y entonces va huyendo de su tío, de los ejércitos de su tío, porque está en peligro. Ahora va con muchas cosas. Cuando salió de casa solamente iba con pocas posesiones. Ahora iba con sus dos esposas, con sus hijos, con sus rebaños, con su gente. Y detrás viene el ejército de su tío. Y cuando va huyendo, se da cuenta de, oh no, estoy huyendo rumbo a donde vive mi hermano, que me odia y que seguramente todavía está enojado y me quiere matar. Y nuevamente, este gran, gran, gran drama, ¿no? Si sigo para adelante, me encuentro con mi hermano, que no sé lo que quiere, lo que esté planeando, lo último que supe es que me quería matar y era muy buen cazador, y del otro lado viene todo un ejército y no me puedo regresar. Intenta varias cosas, separa la familia, dice, bueno, lo vamos a hacerlo en varios grupos, por si atacan a uno, pues el otro huye y yo me salvo, ¿no? Él se pone siempre en un lugar donde puede salvarse. Pero cuando está en esta situación, sucede algo inesperado. Un lugar que de hecho cuando huyó la primera vez había sido marcado. Y en ese lugar se encuentra con Dios. Y el encuentro con Dios, en este encuentro en el que no tiene escapatoria, por un lado un ejército que lo está persiguiendo, por otro lado su hermano que es incierto y que lo último, como ya he estado diciendo, quiere matarlo. Y es interesante esta bendición que él hasta ahora ha vivido de la bendición que re recibió de su padre, porque él recibió la bendición de su padre, que era muy próspera, y han pasado muchos años, y lo único que ha estado pasando es que ha estado huyendo, y ha estado engañando, y ha estado siendo engañado. Pero se encuentra con Dios. Y este encuentro con Dios es un encuentro que va a transformar completamente su vida. Él lucha con el ángel del Señor y le dice, bendíceme. Ya tenía la bendición de su padre, pero dice otra vez, bendíceme, porque reconoce que es el ángel del Señor y que es superior a él, y que es superior a la bendición que su padre pudo haberle dado. La transformación es tan radical que el ángel del Señor le dice, ya no vas a ser Jacob. Tu identidad ya no va a ser de un ladrón, ya no va a ser de un usurpador. Tu identidad ahora va a ser de una persona que lucha y es victoriosa. Ya no vas a ser conocido como Jacob, sino como Israel. Y le explica, y es un título con el que los teólogos luchan todavía, porque es difícil de entender, porque dice, luchaste contra Dios y contra los hombres y prevaleciste. Y entonces, Jacob, con miedo, rengo, porque la lucha fue tan intensa durante toda la noche que el ángel nada más lo tocó levemente y le dislocó permanentemente la cadera, aparentemente. Dislocó, algo le hizo en la cadera y no pudo caminar el resto de sus vidas bien. Estaba cojo, rengo, los dos también. Y va con su hermano, ve que su hermano lo ha perdonado. Y la bendición de Dios, después de muchos años, comienza a ser realidad en su vida. Él es el padre, siendo Israel, él es el padre de las 12 tribus de Israel. Pasan muchas cosas, pero para hacer la historia corta, hay hambruna y él va a Egipto durante esta hambruna. Y al final, cuando está en Egipto, donde estaba uno de sus hijos, José, que vamos a ver más adelante, bendice a sus propios hijos, a sus 12 hijos, pero también bendice a dos de sus nietos. Cuando menos la Biblia nos habla de estos dos, quizás a más, pero dos de sus nietos, los hijos de José. Y es una historia interesante, y no sé si Jacob todavía tenía esta idea, esta cosa de ser el bromista o el usurpador, porque José le lleva a sus dos hijos y los coloca delante de su padre, porque el padre le dijo que los iba a bendecir, y pone al mayor a la derecha y al menor a la izquierda. Y lo que hace Jacob es cruza las manos y bendice al menor nuevamente. Eso era contracultural. La costumbre muy arraigada era que el hijo mayor recibía la mayor bendición. Sin embargo, él invierte las cosas. Y José, cuando ve esto, nuevamente es como padre, estaba identificado más con su hijo mayor y sabía que esa era la tradición. Y dice que se disgustó. Dijo, papá, estás mal. Y él dijo, no. Yo sé qué estoy haciendo y sé que estoy bendiciendo al menor. Y fue contra la cultura, fue contra la costumbre, pero él había sido bendecido por Dios y por algo misterioso cambió las reglas. Y dice Hebreos 11, al final Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Es interesante esta despedida de él, esta descripción de él. Bendice a sus nietos, pero está alabando al Señor porque él sabe que ha andado en los caminos del Señor desde que el Señor lo encontró y no le dio salida. Ahora, ¿cuál es la relación entre Jacob y cada uno de nosotros? El pasado de Jacob fue un pasado terrible. El pasado de Jacob no era el más brillante, no era el currículum más brillante. Pero esto no impidió que Dios llevara a cabo su plan con él. Es posible que tu pasado sea malo, que haya cosas de las cuales te arrepientes. Hay cosas quizás de las cuales te avergüenzas. Yo tengo cosas de las cuales me arrepiento y me avergüenzo. Pero podemos seguir confiando en que el amor de Dios es tan grande que cuando Él nos llama, nuestro pasado no es ningún impedimento para que Él nos llene de bendiciones y podamos seguir caminando por donde Él nos lleva. Nada puede impedir el plan del Señor. Pero nosotros estamos invitados para que tengamos fe, nos aferremos a las promesas de Dios y podamos ser transformados en la misma forma en la que fue transformado Jacob y que muchas otras personas a lo largo de la historia han sido transformadas por el poder perfecto de Dios, el poder omnipotente de Dios, y que nos dejó con este pasado para que de alguna forma pudiéramos crecer y pudiéramos entender cosas que de otra forma no podríamos entender. Finalmente, vemos a José. Y dentro de todos, José fue la víctima. Dice el versículo 22, por la fe, José al final de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. En el 11:22. Y a José lo conocemos como el soñador. Era el hijo, hasta entonces el más chico, todavía tuvo un hermano menor después, pero era el hijo chiquito, presumido, consentido de su papá. Le mandó a hacer vestidos especiales, como los que usaban la realeza en aquella época. Y se la pasaba contándole sus sueños a sus hermanos y a sus papás, a tal grado que ambos se molestaban con él. Y le decían, ¿qué? ¿Vamos a servirte nosotros a ti? Porque sus sueños eran sueños de grandeza. Y era, ¿saben qué? Soñé que todos ustedes se postraban y me estaban adorando. Obviamente a nadie le gustaba eso. Llegó a tal grado el resentimiento de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Primero planearon matarlo, pero uno de sus hermanos dijo, no creo que sea lo mejor que podemos hacer como hermanos, no queremos tener la sangre de nuestro propio hermano sobre nosotros. Y en eso pasan unos beduinos, algo por el estilo, y lo venden como esclavo y termina como esclavo en Egipto. Víctima, en primer lugar, de sus propios hermanos. Pero no solo, no termina allí. Él sigue siendo, lo llevan a Egipto como esclavo, lo venden, lo compra un señor que se llama Potifar. Su esposa ve que José, pues, está fortachón, está guapo, algo le ve, y entonces trata de seducirlo. Él se resiste, y entonces es víctima de una acusación falsa. Y la esposa de Potifar dice, intentó violarme. Y entonces es enviado a la cárcel. Es víctima de una acusación falsa, de mentiras. Y estando en la cárcel, conoce a dos personas. Uno era el copero del rey y otro era el panadero del rey. Ellos tienen un sueño raro, un sueño que cuando menos los inquieta. Y José los interpreta los dos sueños. Y le dice, bueno, al copero, ¿sabes qué? A ti te van a perdonar. Y al panadero le dice, bueno, lo siento mucho, pero a ti te van a ejecutar. Y antes de salir le dice al copero, bueno, pero ¿sabes qué? Mira, tú sabes, pues, ¿quién soy? Me has conocido aquí en la cárcel. Te ruego que cuando salgas, por favor, intercedas por mí, que me alejen la sentencia. Acuérdate de mí, intercede con el faraón. Tú eres su copero, estás cerca de él. Y el copero dice, sí. Y la nueva traición del olvido. La traición de aquella persona que te dijo, sí, yo estoy contigo toda la vida, yo en las buenas y en las malas. Y se sale, se encuentra algo atractivo y se le olvidan todas sus promesas. Pero a Dios no se le habían olvidado las promesas. Entonces tenemos este José que puede estar totalmente amargado, traicionado por sus hermanos, traicionado por la esposa de su amo y traicionado por una persona que él mismo había ayudado. Y se queda en la cárcel, pero Faraón tiene un sueño y le causa una crisis. Y en eso el copero, ay, es cierto, me acuerdo que un muchacho en la cárcel interpretó mi sueño. Hablaba raro, tenía un acento raro como de hebreo. Ah, sí, era José. Y entonces viene José e interpreta el sueño de Faraón. Y le dice, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y es todo un drama en el que el faraón y sus ejecutivos ven que José es una persona sensata y sabia. Y le dice, ¿sabes qué? Pues tú te vas a encargar de que todo esto funcione. Tú te dejamos todo el trabajo, ¿no? Y José es exaltado, pero es un pueblo extraño. Y entonces, en los planes de Dios, en el camino de Dios, está una hambruna. Que los 7 años buenos seguro les alcanzaron a todos y todos disfrutaron, pero solamente José entendió que debían guardar. Y entonces acumularon por 7 años lo que pudieron acumular y al final de estos 7 años empezaron a repartir y a vender lo que tenían de sobra, porque fueron 7 años de mucha escasez, a tal grado que su familia se da cuenta que no tienen que comer y dicen, en Egipto hay, pues vamos para Egipto. Y el papá manda a sus hermanos. Y Israel manda a sus hermanos y les dice, ustedes vayan y compren comida. Y es todo un drama familiar porque él ve a sus hermanos que lo traicionaron, ve a sus hermanos que lo traicionaron. Además, cuando él les llevaba noticias de su familia, de su padre, y les llevaba de comer, y ahora ellos vienen y él tiene el poder para aniquilarlos. Tiene el poder para desquitarse. Pero todas estas traiciones han hecho, no lo han destruido. Él recuerda los sueños que Dios le había dado. Y él sabe que Dios es quien se los dio y sabe que Dios va a cumplir. Y todo este encuentro es un drama enorme después de muchos años. Podemos imaginarlo, la Biblia lo describe y es bastante, bastante, está bastante lleno de emoción y de temor y de amor. Y los hermanos, cuando saben quién es él, tienen miedo de su hermano. Ellos se arrepienten. Y es interesante que 3 veces en su discurso con sus hermanos, Génesis 45, versículo 5, versículo 7 y versículo 8, dice 3 veces, Dios me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. Fue Dios que me envió y no ustedes. José, por la fe y la confianza que tiene en Dios, a pesar de que las circunstancias por años fueron terribles, por años siendo humillado, siendo traicionado, siendo víctima de personas que se suponía debían apoyarlo, debían estar con él, no lo hicieron. Y les dice, no tengan miedo, porque acaso, dice, ¿puedo acaso tomar yo el lugar de Dios? En verdad ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Es una historia extraordinaria, un carácter fuerte. Y no sé qué pasaría si la mayoría de nosotros estamos constantemente siendo traicionados. Nos sentimos abatidos. Nos sentimos como que el mundo tiene un complot en contra nuestra. Pero hay algo extraordinario, más extraordinario aún en la vida de José. A mí me parece, cuando menos. Que aunque él estaba muy bien, él tenía el segundo lugar en poder después del faraón. No había nadie más poderoso que él, excepto el faraón. Pero él sabía que eso no iba a durar para siempre. Él sabía que la promesa que Dios había hecho de una tierra para su pueblo no era en ese lugar. Consigue que le den a su familia las mejores tierras que hay en Egipto. Pero tiempo después, José les dijo a sus hermanos, ya cuando estaba muy grande, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió, y habla de su ascendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento y les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Él sabía, voy a morir aquí, pero va a llegar un tiempo en que Dios va a cumplir su palabra. Igual que tardó, desde el punto de vista humano, en cumplir mis sueños, los sueños, no mis sueños, los sueños que Dios me dio, Él va a cumplir la promesa que ha hecho a nuestros antepasados. Y aquí, ¿cómo nos parecemos? ¿Cómo puede ser nuestra vida parecida a la de José? José sabía que Dios tenía planes para él. Nosotros sabemos que Dios tiene planes para nosotros. José enfrentó muchas adversidades y fue víctima de las circunstancias. Bueno, más bien de sus familiares y amigos. Y las circunstancias que parecían insuperables verdaderamente, cuando uno se vuelve esclavo, no había forma era muy difícil ganar la libertad, especialmente no siendo en el pueblo judío. Dentro del pueblo judío había algunas normas para hacerlo, pero aquí no había posibilidad. Cuando estabas en la cárcel, no había un sistema de justicia que pudiera salvarlo. Pero las circunstancias fueron cambiando porque Dios está en control. Lo que parecía insuperable, lo que parecía que lo iba a aplastar, lo hizo fuerte. Como José, nosotros podemos reconocer que Dios está permitiendo cosas agradables y desagradables para que crezcamos, para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar nuestra paciencia, para que crezcamos en santidad, para que aprendamos a depender de Él. Y como José, podemos confiar en los planes perfectos de Dios y decir, este Egipto en el que estoy no va a ser para siempre. Esto que está pasándome ahora no va a ser para siempre. No sé cuándo va a resolverlo Dios, pero su tiempo es perfecto porque sus planes son perfectos. Ese es nuestro Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que después de ver estas tres dramáticas historias, son dramáticas cuando uno las lee, la verdad es que uno se mete y es wow. Podemos ver que nada, nada se escapa de la soberanía de nuestro Dios. Isaac, Jacob, José lograron entender que el pacto que Dios había hecho con sus antepasados era un pacto real y que Dios tiene todo el deseo y toda la voluntad de cumplirlo. No es como que Dios dijo, ya lo prometí, pero ahora quiero mejor otra cosa. ¿Y qué fue lo que Dios dijo a Abraham? Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Está en Génesis 17. Y podemos confiar en que Dios va a cumplirlo, porque nada puede impedir sus decretos. No lo pueden impedir nuestros errores, no lo pueden impedir las circunstancias y las malas intenciones y los engaños de otras personas. Nada puede impedirlo. Dios es el Señor sobre todas las cosas. No tenemos por qué temer. Podemos confiar en sus planes, porque aunque a veces no los comprendamos, el que comenzó la buena obra, él mismo la llevará a su compleción, a su culminación. Así que te invito para que confíes, para que sigas adelante. Que las circunstancias, que tus errores, que las traiciones no sean un impedimento para tu fe, sino un catalizador para que tú puedas aprender a confiar en Dios y en sus planes perfectos para tu vida. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Señor, los caminos de la vida pueden ser difíciles, puede parecer que no hay salida desde nuestra perspectiva. Pero Señor, por el testimonio de personas que han vivido dificultades, que han vivido adversidades, que han sido traicionados, que han sido engañados, cuyo pasado era terrible, tú los has llamado, como nos has llamado a nosotros. Y podemos confiar, Padre, en que tú nos estás llevando por el camino perfecto. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a aceptarlo sabiendo que tu plan es ideal para cada uno de nosotros y que al final te va a dar honra y gloria y nos va a santificar y nos va a acercar a ti. Fortalece nuestra fe, especialmente en los momentos en los que nos sentimos decaídos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que dio su vida para que este plan sea perfecto. Amén.